Ya lo tenemos a Carlos Ogel en la línea. Pablo, si parece, lo saludamos. Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día. Buen día, ¿qué dicen? Tanto tiempo. Bien, acá andamos. Hola, Carlos. Recobrando un poco el aire. Anuncios del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué podemos decir sobre eso, Carlos? Qué lindo dar buenas noticias, me gusta. Mirá, lo del Fondo Monetario tiene varios costados que... creo que merecen un comentario, ¿no? A ver. Los anuncios que hace de riesgos de que el mundo entre en una nueva fase negativa a nivel global, que el crecimiento global se atrase, etcétera, etcétera, y pone en esto una cantidad de factores que podrían ser culpables de ese riesgo. Pero me llamó la atención, por ejemplo, una frase textual, quiero leerla. Un año atrás la actividad económica se estaba acelerando en casi todas las regiones del mundo. Un año después mucho ha cambiado. Y entonces empieza a explicar, dice, la escalada de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, la pone como seguramente lo primero, las restricciones del crédito en China, las tensiones macroeconómicas en Argentina y Turquía, las disrupciones en el sector automotriz de Alemania y los ajustes financieros en la normalización de políticas monetarias en países de economía avanzada han contribuido a una debilidad significativa de la expansión global. Me da la impresión que la inclusión allí de Argentina y Turquía entre los factores que ocasionan la erosión global está media fuera de contexto, ¿no? Parece tener alguna lectura más política que real. Vos pensás que la Argentina, según datos del propio Fondo Monetario, representa algo así como el 0,56% del PBI mundial. Así que parece raro que lo que pasa acá adentro tenga influencia en la recesión a escala planetaria, ¿no? Al revés, todo es posible. ¿Y cómo se lee? ¿Cómo se lee eso, entonces? ¿Y qué sé yo? Fíjate después lo que dice el fondo que se ocupa bastante de la Argentina, ¿no? Dice que la inflación va a ser del 30,5%. Acá, digamos que hace un año, en el mismo informe, decía 20, ¿no? Desde luego ya se están manejando números más grandes en la mayoría de los economistas internos, los consultoras, el REM, etcétera, todos dan números mucho más altos. Pero dice, voy a otro textual, los salarios más altos y las expectativas de una inflación creciente pueden generar presiones inflacionarias más persistentes en 2019 que las proyectadas en octubre de 2018. Los riesgos de la economía aún son considerables y la materialización de esto podría llevar un cambio en la preferencia de los inversores fuera del peso y colocar presiones sobre el dólar, alerta el informe. El tema de la posible presión sobre el dólar y demás, algo remanido del que todos están hablando. La novedad es los salarios más altos. Sí, ¿de dónde lo sacan eso? Bien, sigo investigando y el fondo dice, corrige, en la segunda revisión para este año, el fondo había dicho que la economía argentina iba a tener una caída del PBI este año de 1.7. Ahora lo bajó a 1.2. Es decir, vamos a caer, pero menos. Sí. Y miro todos los datos, el consumo público va a empeorar, la inversión va a empeorar, las exportaciones van a ser menos que las que tenían previstas. ¿Qué es lo único que dicen que va a mejorar en el segundo semestre? El consumo privado. ¿Sí? El consumo privado, que de una caída de menos 6.3 que pronosticaban en la revisión anterior, la bajan a una caída de menos 2.3 en esta, es decir, mejora un 4 puntos. El consumo privado. El consumo privado. Y entonces me vengo rápido a la Argentina y leo, empujado por el contexto político, avanza nuevo esquema de precios. El gobierno busca mantener los precios en una lista de artículos sin ajuste por 6 meses. 6 meses, ¿no te suena a que coincide con algo que está por pasar en la Argentina? Sí, sí, el cronograma electoral. Claro. Entonces, vos fijate cómo junto a las dos cosas, porque creo que el fondo es socio en general de este gobierno y apuesta, está claro que apuesta que le vaya bien, está dispuesto a ser flexible en la ortodoxia en los periodos preelectorales para facilitar las posibilidades de que el gobierno le vaya bien. Y además sabe algo que todavía no se anunció, no sorprende, pero sabe y puede cuantificar algo que lo que todavía no se anunció. Y bueno, y sí. Tiene información privilegiada. Fíjate que esto que el gobierno está estudiando, que hoy está en todos los diarios, que están por anunciar una extensión de precios cuidados, que además no sería un control de precio, porque hace 3 días, no creo que sea control de precio, hace 3 días Marcos Peña dijo es una herramienta fracasada de nuestra historia y en ningún lugar del mundo se usa. Uh-huh. Así que estamos en vía de lo que yo llamaría un acuerdo voluntario. Ese acuerdo voluntario debe ser algo así como, muchachos, Houston, estamos en problemas. Claro, sí. Ustedes quieren que sigamos nosotros, que estas políticas continúen, que podamos avanzar en la flexibilidad laboral, que podamos avanzar en la reforma previsional, en todas las reformas estructurales pendientes que, según ellos, la Argentina tiene. Bueno, hay que ganar las elecciones. Para ganar las elecciones tenemos que dar un poco de anabólico a la gente. Y yo digo anabólico porque lo leo en un diario de hoy que dice eso, ¿no? Desde la óptica oficial, el programa Precios Cuidados no constituye una estrategia para contener la inflación, sino un anabólico para impulsar el consumo. Mirá qué curioso. Sí. ¿Eh? Pareciera igual poco, ¿no? Veremos, ¿no? Pero esperá, te están anunciando créditos para 15 millones de personas que daría el ANSES. El ANSES tendría aprobados un paquete que va a anunciar el presidente en los próximos días. Ya también dieron crédito la otra vez, ¿te acordás? Que es lo mismo que pasó los Argenta, en 2017. Los créditos Argenta. Claro. Pero ya tiene Argenta. El haber... Entonces, a todos los jubilados, a los que tienen la UH, a los que tienen un crédito... Sí, pero ya está comprometido el haber con otro crédito de hace 2 años. Pero no importa, después vemos. Pero el asunto es cómo te saco la sensación. Vos fíjate, te aumento las tarifas de los servicios, pero te aplano la forma de pagarla para que no te impacte en estos meses y no te agregue bronca, insatisfacción. Ya te lo aumentaron, cumplimos, y estamos aumentando como corresponde. Sí. Según los planes de ellos corresponde. Pero... como viene el periodo este donde la gente va a definir cómo va a votar y demás, lo corremos para que a partir de octubre se empiece a pagar esto. Te doy un crédito, con lo cual no te mejoro los ingresos, pero sí te mejoro la disponibilidad para que recuperes un poco de los atrasos que tenés en una cantidad de cuestiones. Sí, sí, sí. Y bueno, y por el otro lado, hasta puedo empezar a decir que baja la inflación porque logro que una cantidad de cuestiones dejen de aumentar por 6 meses y eso va a influir, va a impactar no solo en el bolsillo, sino también en las informaciones. Entonces, el gobierno, lejos de estar derrotado, está preparando sus herramientas engañosas, porque en definitiva no apuntan a un cambio de política, sino a un maquillaje de la política para que los efectos durante la etapa preelectoral se morigeren. Por eso el diario habla de anabólico. Uh-huh. Y de esta manera poder seguir en este discurso. Si no, ¿cómo se entiende a Duhovne diciendo el otro día otra vez, creo que lo peor ya pasó? Claro. ¿Eh? Nos van a volver a machacar la cabeza diciéndonos que ya hicimos el esfuerzo y ahora viene la mejora. Por ahora viene con estos calmantes para que no se note tanto, y después que ganemos las elecciones vamos a consolidar este proyecto y vamos a generar empleo de calidad y todas esas cosas que dice el presidente, por ejemplo, que tan lucidamente las explicó el otro día en la cena el CIPEC. Uh-huh. Sí, el CIPEC. Acá podría aplicarse perfectamente, te quieren hacer creer que podés consumir más de lo que te da el bolsillo hoy, ¿no? Sí, claro. ¿Vos crees que se va a sentir tanto eso? O sea, está bien, venimos a una situación mucho más delicada, ¿no? Mucho más complicada, pero... No sé, eso hay que ver la magnitud primero. En general, los acuerdos de precios nunca han sido demasiado exitosos, uh-huh, de verdad. Porque los acuerdos voluntarios, sin el Estado controlando y sin exigiendo y multando si no se cumple y demás, basado en la buena voluntad de las corporaciones que se atan la mano, en general se han convertido en productos de menor calidad o de menor volumen o cosas por el estilo. Claro. Así que vamos a ver qué es lo que de verdad pasa. Vamos a ver qué es lo que de verdad pasa. Pero yo creo que la apuesta de ellos es siempre a tener alguna cosa de la que agarrarse y a darle mucho con el potencial comunicacional que tienen. Uh-huh. Mm. Es decir, no hace falta que sea tan bueno, sino que tengamos material para trabajar y para que podamos insistir en que lo peor ya pasó y que hemos recuperado la senda del crecimiento y de la mejora y del bienestar. ¿Yo te acordás que lo alcanzamos a hablar, lo de los maestros, no? Sí. Es decir, felicidad para los maestros que logran esa recomposición. Pero, ¿no te parece que es muy llamativo cómo fue? Una semana antes la gobernadora seguía diciendo que era imposible, que no había recursos, que lo que se pedía era un disparate, y que eso cuánto, y de pronto una reunión, pum pum, se arregló, no queremos lío, este año no hay elecciones y queremos tranquilidad. Uh-huh. Le dieron el 15 y pico% retroactivo, que además el gobierno negaba que era cierto, ¿te acordás? Los sindicatos decían, perdimos el año pasado 15 y pico%, queremos recuperar lo que perdimos el año pasado. No, eso no es verdad, bla, bla, bla. De golpe le dieron el 15%, y ajuste trimestral por inflación este año, cláusula gatillo este año, cuando dijeron mil veces que no lo iban a hacer. Vos me decís, pero estás criticando una medida buena. No, estoy criticando una estrategia perversa. Claro. Eso es lo que estoy criticando. Estoy advirtiendo, jubilados, no se dejen engañar con un crédito que les den de unos mangos para que ahora la pasen un poquito más aliviada, porque lo que viene después, si ganan, es una reforma previsional donde les van a sacar recursos, les van a sacar derechos, servicios, donde se va a... jubilados y personas adultas mayores cercanas a jubilarse, le van a empeorar las condiciones para jubilarse. ¿Qué es la reforma previsional? El gobierno lo dice, el fondo lo dice clarito. El gasto previsional no se puede sostener en estos niveles, hay que achicarlo. ¿Ustedes conocen otra manera de achicar el gasto previsional que sacándole plata a la gente? No, claro que no. Claro que bueno, no. Entonces, a los jubilados le están diciendo eso. A los laburantes le están diciendo que le van a precarizar el trabajo. A los que producen en el país le están diciendo que van a abrir más la economía para que seamos más competitivos. Es decir, en realidad, la diferencia entre el discurso del 2015 y este es que ahora está mucho más explícito lo que van a hacer. Además, están los 4 años de haberlo hecho, ya no te podés comer los amagues, diría yo. Claro. Porque ya ahora ya sabés lo que hacen, ¿no es? Que dudás, ¿qué te han hecho, Daniel? Te convertiste en un panelista de 678. Y el discurso no es distinto, las herramientas discursivas no son distintas por lo que habló el presidente en el CIPEC el otro día, es decir, no hay novedad, digamos, ¿no? No, y no puede haber. No puede haber. Ahora, pareciera que logran administrar políticamente el ajuste con la banca del fondo, ¿no? Digo que, en ese sentido, puestos en modo electoral, cuentan con el aval, al menos de los sectores que pesan en el fondo. Estados Unidos, me refiero. Sí, claro. A ver, está claro que el fondo, históricamente, es un organismo donde la posición de los Estados Unidos es determinante. Uh-huh. Está claro que la Argentina, bajo la conducción de Mauricio Macri, es un aliado estratégico importante de la administración de Donald Trump. Uh-huh. Lo leemos en los diarios que cuando las negociaciones en el fondo están difíciles, Lipton, que es el representante de Estados Unidos, es generalmente quien intercede para que las resoluciones del fondo sean un poco más complacientes con las aspiraciones con lo que la Argentina le pide. Acá lo que estamos viendo es que la ortodoxia del fondo será un poco más flexible. El fondo tiene un estatuto objetivo, por ejemplo, la política del fondo es la libre flotación. Uh-huh. Sin embargo, a la Argentina le concedió las bandas. Sí. Le dio la plata esta que cuando se tramitó para pagar otras deudas, es decir, en realidad, ¿te acordás que el fondo, uh-huh, y esto lo dijo el propio presidente, para evitar que la Argentina no cumpla con sus obligaciones con los acreedores, venía este crédito donde el fondo iba a garantizarle, digamos, a los tenedores privados de bonos que iban a poder cobrar en fecha. Luego vino una segunda revisión y el gobierno fue y le dijo, mirá, no llegamos, necesitamos, el fondo aceptó y le adelantó los desembolsos para el 2019. Sí. Luego, la última revisión fue otra vez el gobierno y le dijo, mirá, necesitamos poder intervenir en el mercado de cambio porque no tenemos herramienta y viene la etapa electoral y es muy posible que con la historia argentina la gente tiende a querer comprar dólares y si no intervenimos el dólar se puede disparar, esto va a repercutir en la inflación y se nos puede ir todo al diablo. Uh-huh. Entonces los muchachos del fondo le dijeron, sí, pero nosotros no podemos darte para intervenir. Y entonces inventaron esta cosa de que lo que necesitan es pesos, le dieron la plata y que pueden vender 60 millones de dólares por día de acá a fin del año, es decir, hasta las elecciones. Ustedes hicieron 15 de abril, dividan 9.600 millones por 60. Fíjense cuántos días hábiles hay y fíjense hasta cuándo les alcanza. Está calculado todo. Entonces, ¿qué hicieron? Un discurso para que el fondo no aparezca contrariando su doctrina de no intervenir en el mercado cambiario, de dejar que el dólar flote libremente, pero una herramienta para que en vez de ser el Banco Central sea el Tesoro el que vende todos los días 60 millones para hacerse de peso. De esta manera de calmar la mayor demanda que pueda haber. Uh-huh. ¿Qué quiero decir simplemente? Yo no sé si les va a alcanzar, no les va a alcanzar, esas son discusiones que la vida nos irá demostrando. Quiero decir que el Fondo Monetario flexibiliza su ortodoxia en pos de darle al gobierno argentino herramientas para tratar de llegar a las elecciones mejor posicionado, que aplicándola a cara de perro en esta etapa previa a la selección. Entonces, afloja. Por eso, está seguramente aceptando que haya aumento de salario, que haya precios cuidados. Todo eso está en contra del dogma del Fondo Monetario. Sí, sí, sí. Pero se los va a dejar pasar porque es una necesidad electoral y porque el fondo y quienes dirigen el fondo claramente apuestan a la continuidad del gobierno de Macri para que luego tenga 4 años por delante, ratificado por la voluntad popular, y ya nadie podrá decir que con un engaño, para llevar a fondo las reformas que tiene acordadas con el fondo. O sea que el fondo sabe más que nadie que la garantía del ajuste es Mauricio Macri. Así es. Y apuesta todo ahí, aún contrariando su propia filosofía. Todo ahí. Mm. El poder siempre intenta tener jugada plan B, jugada 2. Ah. No hay amores plenos y eternos. Mm. Yo diría la jugada principal y la que tiene más a mano. Macri ha dado muestras sobradas de que es confiable. Mm. ¿Eh? Y que no le tiembla el pulso para hacer lo que según ellos hay que hacer. ¿Confiable pero no capaz? No sé qué quiere decir capaz, Pablo. Llevar adelante la conducción de la crisis que genera esa política, conducirla. Y mirá, si lograra sortear esta crisis, llegar a las elecciones y que le vaya bien, habría demostrado que es capaz. Bueno, con un costo alto. ¿Te gusta? Sí, está bien. A mí. Sí. Sí, porque a vos te dieron un barco y dije, llévalo hasta allá. Está bien, lo llevó. Y llegó. Ahora, ¿será capaz de lograrlo? Bueno, escuche el próximo capítulo. Yo creo que todo lo que estamos viendo en las encuestas y demás, que ellos también ven, y ellos deben ver mejores encuestas que las nuestras, porque tienen más plata para hacer encuestas y deben tener mejor medido aún que nosotros, la caída de la imagen del gobierno, de la intención de voto del gobierno, etcétera, etcétera, a esta altura es para ellos alarmante, lo dicen por todos lados. Uh-huh. Están seriamente preocupados. Entonces empiezan los planes B, aparece la baña, aparecen todas estas cosas que sin duda intentan constituirse en una alternativa si esta no logra rebotar y levantar un poquito de vuelo. Claro. Porque la realidad es que no solo cae la chance del gobierno, sino que esas mismas encuestas dicen que crece la chance de que Cristina, si decidiera ser candidata, tiene las de ganar. Uh-huh. ¿No? Sí, sí. Antes, es decir, hace 3 meses vos no veías una sola encuesta que te dijera que Cristina podía ganar. Ahora aparecen. En todas, el voto negativo la hacía perdedora indefectible. Uh-huh. Ahora cambió eso. Aparecen encuestas que ponen en duda, dan paridad, dan un resultado ajustadísimo en una segunda vuelta. Todas claramente dicen que una opción Cristina candidata es ganadora en primera vuelta, aunque no le alcance según esas encuestas aún como para ganar en primera vuelta. Digo aún, porque las cosas que van en una dirección pueden seguir consolidándose en esa dirección. Entonces hay un panorama electoral que si lo miramos por arriba del hombro para atrás es bastante distinto del que había hace 3 meses, 6 meses, 1 año, ¿eh? Bueno, estas cosas no son estáticas, ¿no? No, pero van en una dirección determinada. Exactamente. Van en una dirección determinada. Carlos, ¿te parece que sigamos charlando mañana, si Dios quiere? Si se puede. Si se puede. Gracias por la charla. Te mandamos un abrazo grande. Chao. Carlos Heller, nuestro especialista en economía y finanzas, además presidente del Partido Solidario, su análisis sobre los anuncios del Fondo Monetario Internacional, y bueno, ahí detectando cómo surge este plan primavera, algunos le dicen así, para tratar de sostener las aspiraciones reeleccionistas de Mauricio Macri, siempre en el sentido del ajuste, advirtiendo por otro lado, y según lo que hablábamos sobre el final, que en las encuestas empieza a aparecer exitosamente la figura de Cristina Fernández de Kirchner y la debacle en cuanto a desaprobación de la gestión gubernamental también muy reflejada.